Vamos, mi amorcito, yo te llevaré al decimoquinto festival en Guararé. Vamos, mi amorcito, yo te llevaré al decimoquinto festival en Guararé. Decimoquinto festival en Guararé. Decimoquinto festival en Guararé. Decimoquinto festival en Guararé. Vamos, mi amorcito, yo te llevaré al decimoquinto festival en Guararé. Vamos, mi amorcito, yo te llevaré al decimoquinto festival en Guararé. En Guararé. Decimoquinto festival en Guararé. Decimoquinto festival en Guararé. Decimoquinto festival en Guararé. En Guararé. We'll be right back.